Buenos días, nos encontramos en el Colegio La Palestina, institución de carácter público, jornada única que ofrece todos los niveles educativos, es decir, desde primera infancia hasta educación media, en la cual desarrolla dos énfasis, uno en comunicación y tecnología y otro en biotecnología. El objetivo de cada énfasis es guiar y ayudar al estudiante a reconocer sus habilidades y asimismo irlo enfocando en diferentes áreas relacionadas con lo que quiere estudiar al llegar a la universidad. Para conocer más de cerca la educación media en la institución, tenemos como invitada a la coordinadora Gloria Peñuela, quien está a cargo de estos procesos desde el año 2012. Buenos días, coordinadora. Buenos días, Carol y Marcela. Me place mucho estar reunida con ustedes y que me den la oportunidad de darles esta entrevista. Sabemos que el Colegio La Palestina desde el año 2010 viene incursionando en procesos de educación media hacia la educación superior y que ha contado con el acompañamiento de varias universidades. ¿Nos podría explicar cómo ha sido desde este proceso para llegar a la actualidad? Sí, efectivamente, son 7 años, este es el octavo año que el Colegio La Palestina viene desarrollando este maravilloso proceso. Inicialmente tuvimos el acompañamiento de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, con quien comenzamos el proceso desde el año 2008 aproximadamente, con la primera iniciativa de la administración de ese momento para ver cómo se acercaba a los estudiantes de los colegios oficiales a la universidad y decirles que sí era posible poder llegar a las aulas universitarias. Ya en el año 2010, con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, se hizo el primer desarrollo de un diagnóstico sobre la situación de la comunidad respecto a sus intereses, sus sueños, sus necesidades para el posible ámbito universitario al que llegarían sus egresados de grado 11. Es así que en este momento se pudo desarrollar con la UPTC un proceso encaminado a tener la incursión en formación hacia carreras de orden administrativo y otras hacia la ingeniería de sistemas. Sin embargo, con la llegada de la administración de Gustavo Petro, el modelo cambió de la educación media articulada que tuvimos inicialmente a la educación media fortalecida. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ya no pudo continuar con nosotros, pero vino la Universidad Minuto de Dios para recoger el proceso que se venía dando con UPTC y permitirle a los estudiantes graduarse con una homologación de créditos académicos en las asignaturas que estaban viendo. A la par de este proceso, la institución vio que era necesario revisar la posibilidad de otros énfasis, por lo cual se determinó que se iba a profundizar en las áreas de ciencias naturales y en la de humanidades y lenguas. De allí surgieron los énfasis que tenemos hoy en día. Pero digamos que lo que convoca esta experiencia de los tres procesos es el hecho de que el desarrollo de la formación de los muchachos va encaminada a mirarse hacia el futuro, como Marcela lo expresó en el preámbulo de esta entrevista, es ayudarles a mirarse ya en una posibilidad de estudio universitario, profundizando en asignaturas y en áreas de conocimiento que les permitan fortalecerse para cuando llegue ese momento. En este orden de ideas, ¿qué papel desempeñó cada una de estas universidades, la UPTC, Minuto de Dios y La Salle, en la estructuración y consolidación de los énfasis actuales? Sí, cada una de estas universidades tuvo un papel muy importante protagónico en cada uno de los momentos y aspectos que se han desarrollado a lo largo de estos casi 8 años. Inicialmente, la UPTC nos marcó el camino de mirar a la comunidad educativa en esas necesidades, esos intereses y esos sueños frente a la formación de sus estudiantes, o sea, de sus hijos más bien, en cuanto a las familias, ¿no? Y nuestros estudiantes para mirarlos en la posibilidad de ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores individuos para la construcción de una sociedad y de, en este caso, nuestra ciudad. Y es así que con los énfasis, bueno, en ese momento no se llamaban énfasis, ¿no? Se llamaban esas profundizaciones hacia lo relacionado con carreras de orden administrativo o con carreras que fueran hacia las ingenierías, nos permitió organizar pedagógica y curricularmente al colegio con una estructura diferente. Pasamos de tener estudiantes que estaban aquí 6 horas en el día a tenerlos por 8 horas, dado que fueron 10 horas más de clase que tuvieron para ver las nuevas asignaturas. Pero esas asignaturas no estaban separadas de las demás, sino que se organizaron en algo que pedagógicamente se llama núcleo común de aprendizaje. Significa que todas ellas se convierten en una misma organización de trabajo curricular, en un mismo plan de estudios, donde todas tienen un peso fuerte en la formación del muchacho. Esto también logró concentrar el trabajo mancomunado de los profesores para convertirnos en un equipo interdisciplinar donde cada una de las áreas de conocimiento le aportaba su granito de arena a la formación del estudiante para hacerlo integral. El trabajo aprendido con UPTC fue fundamental para lo que hoy en día es la institución, y decir que así pasen vientos y mareas, la institución puede seguir porque está haciendo las cosas con conciencia, con organización, con conocimiento y objetividad. Cuando se retiró UPTC, debido a que ya no pudo continuar en el proceso, porque no estaba en el pacto que firmó la administración de Gustavo Petro en su momento, tuvimos necesidad de una universidad que le permitiera a la institución cumplir unos compromisos con la comunidad. Dado que los estudiantes que estaban organizados, ¿no?, y formándose en los énfasis que empezaron con la UPTC, no podían quedarse simplemente sin nada. Y Minuto de Dios vino, hizo un estudio de homologación de las materias que estaban viendo los estudiantes y se dio cuenta que inclusive se les estaba dando más de lo requerido. Sin embargo, por aquellas cuestiones de las características del convenio firmado con la Secretaría de Educación, solamente pudieron darle una homologación de 12 créditos académicos por cada cohorte que se graduara. Es así que nos acompañó Minuto de Dios en los años 2013, bueno, no todo el año 2013, hacia final del año 2013 hizo el estudio de homologación y nos acompañó para poder graduar a los estudiantes de 2013, de 2014 y de 2015. En el año 2014 comenzamos el trabajo con la Universidad de La Salle, sabiendo que estábamos cerrando un ciclo que habíamos abierto con UPTC y estábamos cerrando con Minuto. Universidad de La Salle vino, nos ayudó a hacer el estudio de caracterización nuevamente con la comunidad educativa, a revisar nuevamente los sueños, los intereses que tenía la comunidad y los elementos importantes para definir que íbamos a trabajar en 2 énfasis relacionados con uno con las ciencias naturales y el otro con humanidades y lengua. Entonces de allí surgieron los énfasis de biotecnología y de comunicación y tecnología. Y en el año 2014 la universidad nos empezó a acompañar en la nueva organización curricular y pedagógica del colegio, la que hemos mantenido hasta la actualidad, comenzando el proceso de implementación para grado décimo en el año 2015 y para grado 11 en el año 2016, año en que se graduó la primera promoción con esta nueva organización y estos nuevos énfasis de la mano de la Universidad de La Salle. A la hora de definir los énfasis de profundizaciones actuales, ¿qué aspectos y elementos se tuvieron en cuenta para dar respuesta a los intereses de la comunidad estudiantil y teniendo en cuenta su viabilidad de práctica? Fueron muchos los aspectos que se tuvieron en cuenta para definir estos énfasis. Como ya ustedes lo han dicho, en el marco de las preguntas que me han realizado y en la introducción a esta entrevista, se habla mucho de los intereses de la comunidad y precisamente en ellos se basó esa definición. Unos intereses que tienen que ver con los sueños, las necesidades, pero también las capacidades y los potenciales que tienen los estudiantes. Se miró mucho también cuáles fueron los resultados académicos alcanzados durante los últimos años y nos dimos cuenta que sobre todo en esas áreas relacionadas con la lengua y las humanidades y con las ciencias naturales, los estudiantes alcanzaban pues importantes calificaciones, igualmente en las pruebas SABER. Y por esto, el Consejo Académico, después de un estudio juicioso y de esa caracterización que se hizo de la mano de la Universidad de La Salle, determinó establecer en estas dos áreas de conocimiento esa profundización para llevar a los chicos a un proceso de trabajo relacionado ya con desarrollos de conocimiento en el ámbito universitario. Para establecer directamente la biotecnología, se tuvo en cuenta no repetir algunas otras organizaciones que se habían hecho en colegios cercanos, donde se estaba desarrollando profundizaciones en el área de ciencias naturales más relacionadas con el medio ambiente. Y se optó por la biotecnología porque significa que se está mirando el medio ambiente para hacer procesos de producción limpia que no dañen precisamente ese ambiente, pero también que le diera al chico, al estudiante, las posibilidades de mirar que podría en el futuro desarrollar procesos microempresariales relacionados con la producción de alimentos, de conservas, ¿sí?, de fermentados y también en el compostaje. En cuanto a humanidades y comunicación, muchos estudiantes planteaban querer desarrollar procesos relacionados con la publicidad, con los medios de comunicación, con el diseño, y vimos en ello la posibilidad importante de decirle a los estudiantes que esas son maneras de comunicar y que son maneras de aprender a través del lenguaje a expresarse de mejor manera. Por eso se optó por abrir ese énfasis de comunicación y con el componente de tecnología, porque significa poner al servicio del desarrollo del lenguaje todos los procesos que se pueden hacer a través de la informática, de la tecnología virtual, pero también de la composición de textos, de la creatividad, del arte y del desarrollo publicitario. Partiendo de los intereses de la comunidad y de la viabilidad práctica de estos énfasis, ¿cuál es el propósito, la finalidad que persiguen para la formación de los estudiantes? Sí, realmente es un gran propósito y una fuerte, pero fuerte finalidad. Con el desarrollo de la educación media, accediendo hacia la educación superior, llámese educación media articulada, fortalecida, o como ahora en esta nueva etapa se está hablando de la educación media para el desarrollo integral del estudiante. Primero, lo que queremos es hacerle una invitación a soñar a todos nuestros estudiantes, a soñar con una posibilidad de futuro, a soñar que son capaces de conseguir lo que se propongan y a soñar con que luchando por esa posibilidad de futuro y por ser capaz de hacerlo, pueden conseguir grandes éxitos. El segundo aspecto es la formación. Decirle a los estudiantes que para poderse formar de manera adecuada es importante emprender. Emprender quiere decir que yo no me quedo con lo poquito que la vida me da, sino que tengo que seguir adelante. Pero para eso necesito organizarme, disciplinarme, aprender y actuar con conocimiento. Todo esto podríamos decir que son los ejes fundamentales para poder organizar un proyecto de vida, ¿sí? El proyecto de vida significa que yo sé para dónde voy, tengo unos sueños, tengo unas metas y lucho por conseguirlas, pero con conocimiento, con organización y con disciplina. El colegio ha implementado estrategias para que los estudiantes de educación básica conozcan los pormenores de los énfasis antes de llegar a la educación media. Lamentablemente no hemos implementado estrategias de este estilo y sabemos que es una de las debilidades que tenemos que superar. Los mismos estudiantes que están con nosotros en este momento nos han manifestado cómo les hizo de falta haber conocido estos procesos con antelación. Primero, para desmitificar una serie de rumores, por decirlo así, que existen y de tabúes que existen frente a la educación media. Tiene fama de que es una educación dura, como medio cuchilla, para decirlo en unos términos que lo entiendan todos, así coloquiales, ¿sí? Que es difícil y que acá se exige mucho. Y puede ser cierto, pero no se exige por exigir. No es dura por la simple dureza, sino que enmarca al estudiante en una forma de vida diferente. Y es una forma de vida que se convierte en un camino hacia la educación superior y hacia la posibilidad de tener un futuro mejor y a la posibilidad de emprender y poder desarrollar un proyecto de vida que le permita a los jóvenes llegar a ser exitosos. Por eso es importante que nosotros busquemos esas estrategias para hablar, para darles a conocer, para comentarle a todos los chicos de la básica, ojalá se pudiera desde sexto grado, de qué se trata el proyecto que está aquí y que se enamoren de él como estamos enamorados quienes hacemos parte de este proceso. Y sé que ustedes, Marcela y Carol, con este proyecto que están realizando, se van a convertir en unas grandes aliadas y en unas protagonistas para poder llevarle a los chicos de educación básica en la CDB el conocimiento sobre el gran proyecto que aquí desarrollamos. Para finalizar, señora Gloria, le manifestamos nuestro agradecimiento por habernos brindado un poco de su tiempo y sobre todo esta valiosa información, que es una retroalimentación del largo proceso que se lleva a cabo en la implementación de los énfasis del Colegio La Palestina. Con mucho gusto lo hago y realmente el agradecimiento es mutuo, porque así como ustedes me dicen esas hermosas palabras de que he dado un poco de mi tiempo y sobre todo contarles esta valiosa experiencia, yo les tengo que agradecer por darme la oportunidad de hacerles conocer todas estas maravillas que encarnan el proceso que hemos llevado, pero sobre todo con el ánimo que lo conozcan más personas y que como nosotros, otros también se enamoren de lo que estamos haciendo acá en la CDA del Colegio La Palestina. Muchas gracias.